Vamos todos haciendo palmas. Vamos, Mauro. ¿Dónde está Maurito? Se me ha perdido Mauro. Vamos. A ver con esas tumbaleras. Ahí está, vamos. Póngale ritmo, póngale alegría. Vamos, chiquita. Cánovas en las timbaletas. Esta es la nueva generación de Trula. Kevin, director de orquesta en el bajo. Lucas en piano. Aquí está todo Trula. Teclados, dengue. A ver si vamos haciendo el ajiste, chicos. Para que todos sean testigos de lo que pasa esta noche con los 20 de Trula. Guardita, uno de los mejores músicos, junto a Trula. A ver los caños. Juan Diego Chupete. El acordeón invitado. Jessy, va a hacer palmas, paramos la joda, ¿eh? Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. El saludo para el Ale Severio, para el Eli Rivera, para Manuel, el gran animador de siempre, el Luis Sima. Y a ver si empezamos con un gritito, gritito, gritito de toda Lucina. ¡Esto es Trulala! ¡Oye! ¡Escúchalo! Muchas gracias, Córdoba. Los queremos mucho. A ver si se acuerdan de tu dice. Baila, baila, baila, sigue, sigue. ¡Goza, goza, goza! ¡No pares! ¡Hey, hey! Baila, baila, baila, sigue, sigue. ¡Goza, goza, goza! ¡No pares! ¡Hey! Yo quiero saber, yo quiero saber lo que le gusta a esa mujer. Yo quiero saber lo que le gusta a esa mujer. Ay, pero me gusta su figura, me gusta su sonrisa. Y me gusta cuando baila, cuando mueve la barriguita. El color de su piel me gusta, y me gustan sus caderas. Pero me gusta cuando mira con esos ojos negros. Pero lo que más me gusta de mí es su gritito feliz. Pero lo que más me gusta de mí, cuando tú me dices así. ¡Grítame! El gritito que me gusta, ¡grítame! Suavecito que me asusta, grítame, ay, ay. Eso es lo que a mí me gusta, grítame, ay, ay, ay, ay, ay. Y el amor, muchísimas gracias. Sigue, sigue, sigue, sigamos las prisioneras. Ahora gente de Radio Subía, para Benito Baje, para Eduardo Barrio Gran, para Sole Sami. Muchísimas gracias. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo ya. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo ya.